Estamos en comunicación telefónica con la consejera escolar por la Unión Cívica Radical, Claudia Piccolo, quien, según transmite acá lo que pasa.net, el portal de noticias, dijo que podrían aumentar la cantidad de escuelas tomadas según su análisis. Buen día, Claudia Piccolo, Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera, Agustín Caso, te saludamos aquí en De la Azotea. ¿Qué tal? Muy buen día a ambos. Bueno, Claudia, ¿por qué dijiste eso que podrían aumentar, según tu percepción, la cantidad de escuelas tomadas y no, digamos, disminuir, que es lo que parece espera, ¿no? Que se solucione en algún momento el conflicto. Sí, no, por supuesto que uno espera que disminuya, que, o sea, que se termine en realidad, porque las escuelas tienen que estar habilitadas para dar clase y no para tener a chicos tomándolas en estas condiciones. Pero lamentablemente digo esto porque a un mes seguimos sin respuestas concretas de La Plata. A ver, no puede bajar un subdirector de educación, una persona que está abajo de la señora directora Nora de Lucía, a manifestarle a los funcionarios, entre ellos me incluyo, que el miércoles pasado, que bueno, que estarían bajando 12 aulas más, hablando de mobiliario, ¿sí? Que con eso llegaríamos alrededor de 34 aulas, en lo que va de inicio de año, cuando tenemos pedida entre 200 y 250 aulas, ¿sí? Como necesidad desde inicio de año, que van a bajar, que bajaron 20 rollos de membrana, que bueno, que la cuadrilla, que son 30 personas, sigan trabajando como lo están haciendo. Creo que no es una respuesta ante la situación que estamos atravesando, es una situación crítica. Creo que una respuesta de este tipo enerva más los nervios, ¿sí?, de quienes están hoy con estas tomas. La verdad que por suerte hemos logrado el otro día, el día lunes, una situación muy fea que pasó en una escuela, en la escuela primaria 2, que comparte con la secundaria 46, de calle Dorrego al 700, que los chicos levantaran la toma, porque bueno, la situación de violencia que se generó dentro del establecimiento fue muy grave. Desde mi punto de vista, ningún adulto puede tomar la justicia por sus propias manos, y menos con menores. Yo la verdad que no estuve presente, pero quienes estaban allí dan cuenta de que ingresaron adultos que golpearon con hierros a dos o tres menores. A uno lo vi, sí, que tenía un corte en la frente. La verdad que es una situación que se está yendo de las manos por donde uno la mire. Me temo que si esto no tiene un corte definitivo en el término de esta semana, la cosa puede empeorar, y no lo digo por una cuestión de tratar de generar miedo o en la comunidad o algo por el estilo. Lo digo porque veo las situaciones que se están dando. Me acaban de informar que en la escuela media 4 de calle Formosa, casi Independencia, hay una situación similar a la que se vivió en la escuela secundaria 46, la que te acabo de mencionar. No sé cuál es la connotación, lo que está ocurriendo allí, porque bueno, recién me acaban de informar de esto. Me preocupa la seguridad de los chicos, me preocupa los edificios escolares, me preocupan situaciones que me he tomado conocimiento de amenazas hacia miembros de cooperadora, que no sé de dónde vienen tampoco. A ver, uno no puede responsabilizar ni a menores ni a adultos, pero evidentemente hay una trastienda política atrás de esto, porque hay una decisión que no se toma. Hay una decisión que yo no sé si se lo dije el otro día en la cara también al señor Rivet y a los demás funcionarios que estuvieron allí en esa reunión el miércoles pasado. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se alineen los planetas? ¿Que decidan qué hace el señor intendente con el señor gobernador y la señora presidenta respecto a las elecciones? ¿Estamos esperando definir listas para decir qué hacemos con las escuelas, con las tomas, para bajar recursos para que esto se solucione? Yo la verdad no puedo entender, me da vergüenza la calidad de funcionarios que tenemos, me da vergüenza que un presidente de un consejo escolar no esté dando la cara cuando pertenece a la misma gestión del intendente, que tampoco da la cara ni rinde cuentas, y manda a un concejal, como fue Martín Aiello, la semana pasada, el día viernes, a una reunión que se hizo, a la cual tampoco fue invitada, donde estuvieron aproximadamente 40 chicos que están en la toma acá en el edificio del Consejo Escolar, a quienes cuando le preguntan sobre qué pasa con los 8 millones que han ingresado a las arcas municipales, este fondo de financiamiento educativo que debería ser destinado a educación de General Pueyrredón, no de escuelas municipales, ¿sí?, sino de General Pueyrredón, o sea que las escuelas provinciales deben ser consideradas también, y más aún en esta situación que se atraviesa, responde de que el dinero se gastó en una expo y en sueldos docentes. Creo que hay que buscar las palabras, que si uno en realidad no quiere generar más problemas, tiene que saber qué es lo que dice y adelante quién lo dice y cómo lo dice. No son respuestas para darle a los chicos en esta situación. Creo que hay que empezar a cuidar los discursos, cosas que nunca, hasta ahora no lo he visto realmente, porque hasta he visto mentiras que han salido en medios periodísticos, como decir que bajaron 30 aulas cuando bajaron 24 y significan 180 pibes menos sentados. Claudia, te pregunto también para que nos aclares, vos sos funcionario, sos del Consejo Escolar, sos una de las consejeras por parte de la oposición, pero digamos, ¿qué es lo que se puede hacer desde el Consejo Escolar? Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Arbanesi en algún momento y también esto, ¿no? La falta de previsión a esta situación, la falta de gestión anticipada a la situación edilicia y presupuestaria en la educación del ámbito de General Pueyrredón, ya es algo que no es nuevo, ¿no? Pero también, ¿qué es lo que pueden hacer los consejeros escolares, digamos, más allá de estas declaraciones y más allá de solidarizarse o apoyar el reclamo o tratar de que no haya medidas por parte de los padres o situaciones violentas en las escuelas? ¿Qué es lo que pueden hacer los consejeros escolares para resolver concretamente este conflicto primero, que ya va a cumplir primero, un mes? Discúlpame, primero te aclaro que yo no estoy a favor de la toma de las escuelas, lo dije siempre. Creo que el reclamo es totalmente válido, creo que los chicos, lo he hablado con los mismos chicos en diferentes escuelas, tienen que buscar otra forma de reclamar. Obviamente que el Consejo Escolar tiene que dar una respuesta, pero el problema acá estamos hablando de dinero. El Consejo Escolar es un organismo descentralizado de la gestión de la administración central. El Consejo Escolar maneja cuentas de las cuales tiene que pedir autorización, ¿sí?, para utilizar el dinero a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. O sea, hay mecanismos burocráticos que exceden la posibilidad de intervención del Consejo Escolar. Nosotros por eso mismo yo presenté una herramienta que era el pedido de declaración de emergencia, que lo que hacía justamente era liberarnos como Consejo Escolar de la burocracia que significa realizar una licitación o una contratación. Para no tener que estar pidiendo autorización y demorarnos en tiempo. Claro. Pedí también que parte del dinero del que están las arcas municipales se giren. Yo no hablo de porcentajes ni de montos. A esta altura creo que lo menos que se haga es algo, ¿sí? Hasta el compromiso por ahí del intendente de comprar mobiliario, porque hay escuelas que el único problema que tienen son mobiliarios. Estoy hablando, por ejemplo, del Mariano Moreno, ¿sí? No tiene problemas edilicios, tiene problemas de mobiliario. Yo creo que acá falta compromiso. Consejo Escolar, yo creo que más de lo que se ha hecho no puede hacer. Hay responsables de cosas que se han hecho mal, que tendrán que rendir cuentas, como lo he dicho siempre. Y creo que provincia tiene que urgente bajar partidas presupuestarias. Uh-huh. Sabemos la problemática que tiene la provincia, que aparentemente estaría en rojo. No soy contadora, no conozco exactamente el tema de los números, pero bueno, esto es algo que lo palpamos todos como ciudadanos. Pero creo que si no hay una decisión política de bajar recursos y acondicionar los establecimientos, esto es como te decía antes, no le vamos a poner un punto final nunca. A un mes, en cualquier lugar del mundo, un mes, una toma de este tipo no sobrevive. Y estamos hablando aparte de edificios, de cerca de 20 edificios, de los cuales hay que decirle a la comunidad que esos edificios comparten establecimientos. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de un solo establecimiento en un edificio, porque brillantemente históricamente esta provincia, en vez de crear edificios para escuelas, ha hacinado los establecimientos dentro de los edificios. Sí. ¿Sí? Así que bueno, tenemos una historia educativa muy compleja, ¿sí?, que esto también hay que decirlo, no es de ahora, pero también tenemos una gestión de hace 5 años que tampoco se ha manejado dentro del distrito como correspondía. ¿La declaración de la emergencia es la única forma de acelerar la cuestión de que se puedan llevar adelante los arreglos? Digo, porque hemos hablado con muchos chicos de muchas de las escuelas tomadas y nos encontramos siempre con una problemática constante, que es que hay obras que, por la dimensión, es decir, chicas y demás, que para la escuela representan mucho, por ejemplo, que entre agua, pero que para las empresas privadas, por ahí el monto de esa obra no es lo suficiente suficientemente atractivo y por lo tanto no se presentan a la licitación y pasan los años y los arreglos no se hacen. Digo, la única forma de hacerlo es a través de la declaración de la emergencia, porque digo, esto también es una discusión política y evidentemente Acción Marplatense no va a dar el brazo a torcer y no va a declarar jamás una emergencia educativa. Si no se puede hacer una contratación directa para cuestiones que se puedan solucionar rápidamente. Justamente, el problema de las contrataciones directas es la liberación de los pagos, ¿sí?, y las autorizaciones que hay que pedir a la Dirección Provincial en La Plata. El presidente del Consejo Escolar, notoriamente, como vos bien dijiste, no van a dar el brazo a torcer para declarar la emergencia que nos libera, ¿sí?, en estas formalidades, que muchas veces son las que nos traban y las que traban a los contratistas, ¿sí?, que no pueden esperar 90 días para cumplimentar su pago. Claro. Pero notablemente el presidente del Consejo Escolar, como te decía antes, dice que no hay emergencia, al igual que el resto de los consejeros, y sin embargo vemos que en la última sesión hubo 60 disposiciones por emergencia. ¿Qué son estas disposiciones? Es la posibilidad que tiene el presidente, conferida por ley, de ante una cuestión de emergencia poder disponer libremente de los fondos, ¿sí?, hasta un monto determinado, por un medio de una disposición que posteriormente debe ser avalada por el cuerpo. Obviamente el bloque de la UCR no está avalando ese tipo de disposiciones, porque por un lado me están diciendo no hay emergencia y por otro lado estás sacando 60 disposiciones. Uh-huh. Es una locura. Uh-huh. Es muy irrisorio esto que está pasando, no tiene un hilo conductor, no hay una lógica. Uh-huh. Uh-huh. A tu entender, y después de casi un mes y después de muchas reuniones, idas y vueltas, digo, ¿qué es lo que explica de fondo esto? Esta pasividad, esta falta de respuestas, que desde el titular del Consejo no aparezca prácticamente rindiendo cuentas ni diciendo nada, digo, ¿tiene que ver con una estrategia de desgaste como para que pase el tiempo e inevitablemente en algún momento los colegios se van a dejar de tomar? ¿Hay una falta de voluntad? ¿Hay una falta de capacidad de gestión? ¿Es un poco de todo? ¿Qué es lo que vos crees? Yo creo que es un gran combo todo lo que vos mencionaste. Como te decía antes, hay muchas cuestiones que fueron por inoperancia de quienes realizaron las gestiones. Te puedo dar varios casos del tema. Tenemos Jardín 937 con un tanque cisterna que fue adjudicado en octubre del año pasado, que a la fecha nunca fue colocado. Tenemos la Escuela Técnica 1, a donde se le adjudicó a una cooperativa que no tenía capacidad financiera para poder realizar la obra de colocación de las ventanas, y después de 8 meses se dieron cuenta de que la empresa no lo iba a hacer. A ver, hay una ley de procedimiento administrativo que cumplimentar. Claro. Creo que la inoperancia en la gestión está muy clara y te puedo dar acabadas cuentas del tema. De hecho, hay denuncias hechas por mí penalmente en la Fiscalía, en este momento está en la Fiscalía General, sobre una cuestión de gestión que arranca con el expresidente López, quien tuvo que renunciar a pedido del intendente, que prosigue con la gestión de Alejandra Martínez, actual diputada, acá al frente de este Consejo Escolar, que también abarca a la actual consejera escolar Ana Claudia Tramontana, presidenta de la Comisión de Infraestructura, y que obviamente va a decantar en la tesorera y en el resto del bloque de Acción Marplatense, porque han tomado decisiones que no correspondían. Claudia Piccolo, te agradecemos este contacto con De la Azotea, seguramente la seguiremos en algún otro momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Muy buenos días. Hasta luego.